llegaron todos en realizar, llevar su magia hacia la ciudad. Llevar su magia hacia la ciudad. Quedaron todos en realizar, llevar su magia.